Soy Alberto Saba, artista dedicado al teatro, al mimo, docente y psicólogo social, y también fundador de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Yo vengo trabajando con el arte desde la década del 70, simultáneamente yo militando siempre en parte de izquierda, siempre intentando desde el arte producir movimientos que generen transformación social, política y social, ayudando con el arte y desde el arte a generar espacios de reflexión y de organización en pos del socialismo, ¿no? Esa fue siempre mi postura política. Durante la dictadura, la resistencia estuvo dada con la creación de movimientos en el campo del mimo y del arte, intentar luchar, de juntar, como para juntos reflexionar y organizar asociaciones o grupos o eventos o jornadas que dieran cuenta de los momentos que se vivía, tanto la represión como la censura, la violencia, la muerte, las desapariciones.